Nos encontramos en el Cine Teatro del Pueblo, en un remozado cine que todos los días avanza un poco más en cuanto a su obra y su puesta en valor. Y estamos con el director de Cultura, Mariano Escaturcho. Mariano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Bueno, Mariano, ahora lo vemos más abierto después de la excelente propuesta que hubo el fin de semana con las orquestas. Se llenó de gente el cine y la han pasado muy lindo. Sí, estuvo muy lindo el fin de semana con el encuentro de orquestas. La verdad que tuvo muy buena concurrencia. Y bueno, a mí me encanta que hablen los demás de lo que se ve en el cine y no decirlo yo, porque una cosa es lo que yo puedo comunicar y otra cosa es lo que la gente percibe. Vos percibís que el cine está más lindo. Obviamente. Mariano, bueno, el cine se va a preparar también porque ya entramos en las vacaciones de invierno de Córdoba, mañana es el último día de clases y tenemos 2 semanas de Córdoba y después hay 2 semanas más del resto del país que seguramente tendremos una afluencia turística, como decía el subsecretario de Turismo, por ahí más de turismo de cercanía que de lejos, pero bueno, aprovechar a que ellos puedan visitarnos y tener siempre algo para hacer en el pueblo está bueno. ¿Vos tenés preparado actividades que se van a dar aquí en el cine? Sí, ya tenemos un cronograma de actividades. Vamos a tener muestras artísticas. El 12 de julio arrancamos con una muestra de arte precolombino que va a tener su inauguración ese día, que se va a extender por varios días. Va a haber espectáculo, va a estar el coro también actuando, va a haber distintas propuestas de espectáculo. Todos los miércoles, a partir del miércoles 9 de julio, vamos a tener cine para toda la familia a las 19 horas y tenemos dos funciones de teatro ya programadas que van a ser un sábado y un domingo de distintas semanas. Esto apuntando siempre hacia los niños y niñas, hacia los más chicos. Sí. La idea es que sea para toda la familia. El espectáculo teatral que vamos a tener es La Fábula del Lavandero, que es un unipersonal musical, que es para toda la familia, o sea, le va a gustar a los chicos, les va a gustar a los grandes. Mariano, obviamente, mientras estamos trabajando aquí haciendo la entrevista con vos, pasan las talleristas. ¿Los talleres van a seguir durante las vacaciones de invierno? ¿Se cesan algunos para dar espacio a otras actividades? Sí, cesan algunos talleres. Es probable que alguno continúe funcionando, pero en general cesan los talleres. Sí. Igual el funcionamiento de los talleres no interfiere con las actividades que tenemos en el cine porque se dan en otras dependencias. Bueno, y todo esto obviamente va avanzando hacia el futuro, y el futuro es que nos toca a nosotros la Feria del Libro, como ha pasado el fin de semana anterior en Valle Hermoso, que ha sido de gran concurrencia y que Jardino también ha estado presente. Estuvimos presentes en la feria de Valle Hermoso, que la verdad que fue espectacular. Nos vino bárbaro estar ahí porque podemos tomar ideas, ver la dinámica de las ferias del libro regionales. Y bueno, la idea nuestra es, nosotros vamos a empezar con la feria del libro este año, el 2 y 3 de octubre, va a funcionar 2 días. En principio estamos gestionando para ver si de Cultura de Córdoba nos mandan una carpa para poder armar acá en el costado del cine, lo que nos va a permitir tener la sala libre para dar charlas y conferencias y vamos a tener una muestra de arte también durante toda la exposición. Mariano, acá en Villa Yardino, bueno, el cine nunca fue el epicentro de todo lo que tiene que ver con cultura. En este momento lo está haciendo y bueno, justo también está haciendo que estamos saliendo de una ola polar donde las bondades de tener un lugar cerrado, accesible, porque estamos a metros de la Plaza San Martín, puede ayudar también a que las actividades sean más numerosas en cuanto a la participación y que la gente se sienta un poco más cómoda. Sí. Por ejemplo, ahora el acto del 9 de julio ya lo programamos para hacerlo acá en el cine porque la ola polar nos castiga mucho, como para estar un poco más cómodos. Entonces, la idea es que el cine sea un lugar donde podamos disfrutar de espectáculos y no sufrir frío. Bueno, Mariano, entonces de a poco, si se van agregando actividades, lo iremos comunicando durante los meses, las semanas de vacaciones, pero por lo pronto tenemos el acto, tenemos el mismo día cine aquí a la tarde, Sí. y bueno, a revisar, ustedes tienen un Instagram de cultura donde la gente puede ir buscando. Sí, tenemos un Instagram, un Facebook donde pueden consultar y hay un canal también en común con turismo y deporte donde se van a publicar todas las actividades. Te cuento de la función de teatro que no te había dicho. La función de teatro es el domingo 13 de julio, 19:30, y el sábado 26 de julio, 19:30. Bueno, la gente que quiera venir y no esté cerca y está escuchando, acá hay lugar para estacionar. Estamos en el centro del pueblo, pero sobre esta cuadra o las cuadras aledañas se puede estacionar, no hace falta tener que venir caminando en colectivo. Sobre todo por el horario, porque cuando como termina ya de noche, más vale que la gente tenga sus precauciones. El que no vive acá en la sierra sabe que después de las 5:30 de la tarde baja la temperatura brutalmente. Sí, en los próximos días van a comenzar las obras de gas en el cine, que nos va a permitir tener una calefacción para estar más cómodos también. Bueno, Mariano, gracias por la entrevista y seguramente la semana que viene seguiremos hablando. Dale, gracias por todo, Alejandro, como siempre.